Ahí empieza tú, Estelita, y luego Andrea, y luego yo, y así, vamos turnando. ¿Sí ven? Sí. Bueno, igual el poema se llama Soy India de Patricia Karina Vergara. Sí, lo pueden decir todas y a ver cuál queda más chido y ya ponemos ese, ¿no? ¿Va? Al principio de este. ¿Cómo? O sea, tú. Ah, ya. Sí, claro, perdón. Es que a la vez que iba pensando. No, que igual lo decimos, el título a las tres. Ah, y ya después, decidimos a ver cuál le dejamos, cuál nos gusta más. Es que entendí que las tres juntas, así. Así a la ola, a las dos y las tres. ¿Cómo quiere que lo lea fuerte después? Pues como menos, tú. Como... Soy India, de Patricio Karina Vergara Sánchez. Patricio. Soy India, de Patricia Karina Vergara. Soy India, de Patricia Karina Vergara Sánchez. Soy India, morena, chata de la cara, en un país obsesivamente racista. Igual de la verdad. Sí, por favor. Soy India, de Patricia Karina Vergara Sánchez. Soy lesbiana, en una... Soy lesbiana, en una nación que compulsivamente me persigue. Soy lesbiana, en una nación que compulsivamente me persigue. Soy India, de Patricia Karina Vergara Sánchez. Insisto en la libertad de decidir sobre mi cuerpo en territorio de quienes realizan las leyes. No. Insisto en la. No, es que no es insisto, es insisto. No, ¿cómo es? Ay, insisto. Insisto en la libertad. Ah, ahí está. Insisto en la libertad de decidir sobre mi cuerpo en territorio de quienes realizan leyes que buscan doblegarme. ¿Sigo yo? No creo en su Dios. No creo en su Dios, aun cuando habito un no creo en su Dios, aun cuando habito un estado opresivamente católico. Invoco a las diosas, dentro de un patriarcado que hace miles de años intenta ocultarlas. Participo en la lucha laboral de un pueblo, ya comerciado y en las manos del patrón. Conozco la importancia de la labor contestataria. Conozco la importancia de la labor contestataria cuando en mi patria se encarcela a quien disiente. Soy antiimperialista, viviendo al lado de Bush. De Bush. No. Soy antiimperialista, viviendo al lado de Bush. Soy gorda, en la cuna de la tortura estética, de la anorexia y de la bulimia. He dado a luz en una era que acabó con la esperanza, ya hace tiempo. Le apuesto a la lucha libertaria, en el reino del televisor. Soy pobre, en un planeta en donde comen migajas tantos millones de pobres. Soy feminista, en una tierra hostil a la palabra mujer. Hostil. Hostil. Perdón. Soy feminista, en una tierra hostil a la palabra mujer. Soy mujer, en un tiempo Soy mujer, en un tiempo en que el feminicidio nos ha vuelto desechables. Por supuesto, dicen que estoy loca, extremadamente loca. Que soy rara, que me he vuelto extraña, que no tengo lugar en el mundo. Entonces, no me queda de otra. Tengo que darle nombre al racismo, que señalar el desprecio, que elegir sobre mi vida, que armarme antipatriarcal. ¿Qué inventar la fe para dársela a mi hija? ¿Qué rebelarme contra el patrón? ¿Qué escribir ¿Qué escribir por la libertad a las presas políticas? ¿Qué denunciar al imperio? ¿Qué amar mi cuerpo? ¿Qué apagar el televisor? ¿Qué mostrar mis bolsillos? ¿Qué actuar contra la misoginia? ¿Qué buscar justicia para las mías? ¿Qué demandar castigo a los asesinos? ¿Sabes cómo siento? Que lo dices como si, con el tono, como si fuera pregunta, pero más bien es afirmación. Entonces no me queda de otra. Tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, ¿va? Entonces, no me queda de otra. Tengo que darle nombre al racismo. ¿Qué señalar el desprecio? ¿Qué elegir sobre mi vida? ¿Qué armar mi antipatriarcal? ¿Qué inventar la fe para dársela a mi hija? ¿Qué rebelarme contra el patrón? ¿Qué escribir por la libertad de las presas políticas? ¿Qué denunciar al imperio? ¿Qué amar mi cuerpo? ¿Qué apagar el televisor? ¿Qué mostrar mis bolsillos? ¿Qué actuar contra la misoginia? ¿Qué buscar justicia para las mías? ¿Qué demandar castigo a los asesinos? ¿Sí? Es por todo ello que no tengo más remedio que darles la mala noticia a las buenas y tranquilas conciencias. Estoy aquí, exigiendo a gritos la parte que me corresponde del mundo, y no voy a callarme la boca ni a desaparecer. Como que ahí faltó el tonito de ya acabó. ¿No? Y no voy a callarme la boca ni a desaparecer, ¿no? Así como, porque parecía que continuaba, ¿no? Si quieres desde el principio, Estelita. Bueno, desde estoy aquí, ¿no? Estoy aquí, exigiendo a gritos la parte que me corresponde del mundo, y no voy a callarme la boca ni a desaparecer. Y no voy a callarme la boca ni a desaparecer. Y no voy a callarme la boca ni a desaparecer. Ni a desaparecer. Y no voy a callarme la boca ni a desaparecer. Está padre, está chido, ¿no? Sí. Y hay una versión acá en cápsula. Ay, sí, está chida. ¿Dónde? Sí,